Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional aquí en la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, para toda la patria grande y más allá, donde llegan la señal digital de la web radio CDP La Biglietti. Hoy nuevamente acompañados, como lo habíamos prometido, además, por el profesor Homero Parra Rangel. Él es una persona que ha venido trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la parte de bioconstrucción aquí en el Táchira, del desarrollo ecológico, de construcción de espacios para el desarrollo del arte y en este caso de la educación también en el estado Táchira, aquí en la frontera colombo-venezolana. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de la experiencia de la Escuela Felipe Zambrano, ubicada en El Suspiro, en el municipio Ceboruco. ¿Cómo está, Homero? Un gusto tenerlo aquí. Bueno, un gusto pues saludarte, Víctor, igualmente a todos los amigos y amigas que nos escuchan a lo largo y ancho de toda nuestra patria grande a través de nuestra radio La Biglietti. Uh-huh. Un poco pues para conversar contigo acerca de todos los adelantos y de la maravilla y de la emoción que sentimos todos nosotros por el éxito alcanzado en 6 semanas de trabajo por todo un colectivo maravilloso de personas que se han abocado a construir esta escuela ecológica en la aldea Cuchilla de Cristales, en el sector El Suspiro del municipio Ceboruco. Cuando hablo de todo este colectivo, es un mundo maravilloso liderizado por el licenciado José Gregorio Bielma Mora, gobernador del estado Táchira, quien a través de su despacho, a través de su dependencia de la gobernación del Táchira, como es el Instituto Táchirense de la Vivienda, INTAVI, y el Instituto de Educaciones Escolares, INTEDUCA, nos hemos abocado a trabajar día y noche con lluvia, agua y, por supuesto, la gente maravillosa de la comunidad de la aldea El Suspiro. Esta gente que lucha por una escuela digna, una escuela maravillosa para sus 30 bebés que estudian en este espacio y que, bueno, por cuestiones del deslave que ocurrió hace 4 años y quedaron sin escuela. Uh-huh. En el mes de agosto ellos construyeron una escuela de tabla, cerraron madera en la montaña e hicieron una escuela de tabla. Y en el mes de septiembre, cuando el gobernador vio esto, pasó por allá y vio esta situación, les propuso pues construir una escuela ecológica con bloques cilíndricos, botellas de plástico rellenas de arena PEC, como la que habíamos construido en la fría la Escuela de Arte Los Carira. Bueno, desde ese momento, a partir del 15 de octubre, nos abocamos todo este mundo de gente a trabajar fuertemente y bueno, la escuela ya tiene techo, tiene estructura. El día jueves comenzamos ya a embarrar lo que denominamos bastidores de madera de bareque mejorado, o sea, un bastidor de madera recubierto con tiras de bambú y, por supuesto, rellenos con botellas cilíndricas, o sea, los bloques ecológicos rellenos de arena, y que ya empezamos en ese proceso del friso, lo que llamamos el revoque grueso, a recubrirla con barro, una mezcla de arcilla, arena y paja. Eso para nosotros ha sido satisfactorio, porque entre jueves, viernes y sábado prácticamente recubrimos interna y externamente la mitad de la escuela. Eso nos motiva. Hoy estoy acá en la ciudad de San Cristóbal entregando un informe pormenorizado de todo lo ejecutado durante este mes prácticamente en la escuela, en el despacho del gobernador, y por supuesto mañana continuamos. Hoy hay equipos de personas trabajando allá. La comunidad cerró de nuevo madera, pardillo para hacer los bastidores. O sea, todo el mundo está abocado a apoyar, a hacer. Los docentes del NER 202 se presentan todos los días a una escuela diferente y llenan entre 150 y 200 botellas porque se necesita llenar de arena, comprimirla y queda sumamente resistente, maciza la botella, y entonces cambiar la mentalidad de un bloque cuadrado de cemento por un bloque cilíndrico de plástico. Sí, sin lugar a dudas, toda una experiencia. Para los que recién se enganchan, les comentamos que estamos dialogando con el profesor, artista plástico y bioconstructor en el Táchira, Homero Parra. Él además es comisionado ecológico del Táchira, nombrado por el gobernador Bielma Mora, aquí en la entidad andina. Estamos en los Andes venezolanos hablando de bioconstrucción, hablando de articulación inclusive con otras instituciones como por ejemplo INTAVI, que se dedica a la construcción de viviendas, INTEDUCA, que es lo que regula todo lo que la parte de construcción y adecuación de unidades educativas a nivel del estado Táchira, y también TransTáchira, que es una empresa de transporte que viene acompañando y movilizando a personas para poder acompañar la evolución de la construcción de esta obra que, como bien decía el compañero Homero, va a beneficiar a 30 niños de educación inicial y primaria allí en Cuchilla de Cristales, en el municipio Seboruc, una zona montañosa muy, muy acogedora, ¿no? Muy llamada a la producción, a todo lo que es la parte de, tiene un paisaje demasiado interesante también que invita a visitarlo. Y bueno, tenemos pendiente la visita a la construcción de esta escuela que tiene tenía por lo menos una fecha prevista para su posible inauguración. Queríamos preguntarte, Homero, si esa fecha se mantiene, si creen que van a llegar, si hay alguna reprogramación, por lo que me decías, trabajando día y noche para que eso se cumpla. Sí, es un sueño y es un compromiso del ciudadano gobernador de entregarle a la comunidad del Suspiro el 21 de diciembre, el del Día del Espíritu de la Navidad, este como el, su mejor regalo, el mejor regalo navideño, entregarle esta escuela para la comunidad. Y tú mencionaste algo muy interesante. Mira, esta es una comunidad maravillosa, todos son agrícolas, productores de cacao, café, chochecos, naranjas, mandarinas y gente trabajadora. Fíjate que hay 5 hombres, padres de los niños, que dejaron sus trabajos y han estado desde ese que comenzó voluntarios allá trabajando. Pero lo bueno es que tienen los saberes en su mente. Lo único que hubo que fue como recordarle esos saberes, rescatarle esos saberes, cambiarle, o sea, despertar ese café dormido que nos habían quitado, que nos habían dopado con toda esta droga del consumismo. Y uno les dice una cosa en el momento y ya lo ejecutan. O sea, no hay que estar diciéndole, mire, que hay que hacer esto. No, ya ellos ejecutan. Después que tú le dices y le haces una sola explicación, ellos activan. Y, por supuesto, la demás gente de los otros institutos, como Inteduca, Intavi, todos los que se han apersonado allá, es en lo que yo llamo la transferencia de saberes. Como bioconstructor, pues he transmitido esos conocimientos, esos saberes a toda esta gente. Y es lo interesante porque ellos se están empoderando de este conocimiento del volver al barro, del volver a construir naturalmente, de volver a construir más saludable y con lo que la naturaleza nos brinda. Uno de los principios de la permacultura, que es querer la tierra, querernos a nosotros mismos a través de hacer espacios habitables saludables, porque la arcilla, la arena, el bambú hacen una casa bioclimática. Igualmente el uso del bambú, el uso del bambú, que es el acero vegetal llamado por los alemanes, te sirve de estructura. Esas son las columnas y te sirve de portante para el techo, para la que son las paredes. Entonces, bueno, una construcción natural que es sumamente económica y que al transferirle los conocimientos al pueblo, pues la gente puede construir ellos mismos, no van a necesitar de un maestro de obra que es sumamente costoso ahora, sino el padre de familia con su esposa, con sus hijos, puede hacer su vivienda, una vivienda cómoda, bonita, agradable, porque hasta el acabado son pinturas naturales que pueden ser los mismos colores de la tierra, preparados con algunos ingredientes que le estamos aplicando allá, como el suero de leche, que en algunas queseras lo botan. Eso es caseinato cálcico, es una goma natural que al secar hace la pared muy resistente. Igualmente como la sábila, el mucílago de la sábila, lo que llamamos el aloe vera, pues eso hace que también para los terminados finales, para el engrudo fino, hace que la pared sea muy resistente para los colores, o sea, el acabado final, el friso fino. Entonces, bueno, todos esos saberes se los estamos transmitiendo a la gente y, bueno, un poco en esa onda ando yo también de enamorar pues al pueblo, de educar para que haya una transformación, para que los sueños sean posibles. Sin lugar a dudas, todo un desafío este emprendimiento de construcción, de bioconstrucción, y muchas dudas también surgen con respecto a el mantenimiento, por ejemplo, cómo es la vida útil de esta construcción, qué deben hacer o qué no deben hacer las personas que van a estar habitando, porque prácticamente es una escuela, pero van a estar habitando allí, aprendiendo allí, conviviendo en esos espacios. La pregunta va dirigida a: ¿este tipo de construcción requiere algún tipo de mantenimiento especial para que los materiales con los cuales ha sido construida resistan más tiempo, tengan mayor durabilidad, no sean nocivos para la salud de los docentes y de los estudiantes? Bueno, hay alguna diatriba en permacultura, ¿no? Porque la mitad de los permacultores del mundo están de acuerdo, ¿verdad?, de utilizar el plástico como un desecho de construcción, y la otra mitad dice que no. Resulta que este plástico relleno de arena queda dentro de la pared y está recubierto de barro. El plástico a la intemperie dura, según los científicos, dura 300 años para desintegrarse. Entonces, la diatriba es, si queremos la tierra, si amamos la tierra, entonces, ¿qué hacemos con las botellas de plástico? Van a quedar a la intemperie y van a seguir contaminando. En cambio, los que estamos de acuerdo en el uso de la botella plástica como un elemento constructivo, es uh-huh. porque le estamos dando el uso a ese objetivo una primordial de las tres R. Uh-huh. Reducir, reutilizar y reciclar. Y en este caso queda dentro de la, se convierte en un elemento climático, porque queda metido dentro de la pared. Y cuando hablas tú de la preservación y la conservación, bueno, precisamente las casas se hacen con alares entre 60 y 80 centímetros los alares para que el agua no afecte los cimientos, o sea, la parte baja, pero como el último friso de la pared, o sea, sobre todo las paredes exteriores, lleva cal uh-huh. y lleva este calcinato cálcico, la pared queda muy resistente para los factores ambientales. Igualmente queda como una casa. Normalmente la gente anualmente pues pinta su casa. En este caso, pues todos los años habrá que estar pintando la escuela para el mantenimiento de la parte estética y que permanezca bonito. Ese es el único mantenimiento. Y por supuesto, ese cuidado de que si hay una filtración en el techo, hay que corregir, como todas las casas, uh-huh. si hay una, hay que corregir la filtración. O sea, los cuidados son los que cualquier edificación requiere para que uh-huh. su vida útil sea de mayor prolongación y de mayor beneficio para todos los usuarios y usuarias, en este caso que van a ser estudiantes, docentes, la comunidad uh-huh. en general, que va a estar disfrutando de esta escuela Felipe Zambrano, que consta de dos aulas, dos baños, una cocina y bueno, un patio y también la oficina para que los docentes puedan llevar su parte administrativa allí. Y bueno, ¿cuál es la opinión de los vecinos, de estos vecinos que tú comentabas recién, que recuperaron esa memoria ancestral que había sido dopada, que había sido silenciada por los mecanismos de construcción que imperan en este momento, donde todo se compra, donde nada se fabrica por sus propias manos? Y ¿cuál es el comentario? ¿Cuál es esa idea que dejan transmitir los hombres, las mujeres que están participando allí, que me supongo que en estas largas jornadas de trabajo siempre sale un comentario con respecto a lo beneficioso de ese tipo de construcción? Bueno, mire, esa es la pregunta más interesante. Cuando el gobernador les hizo el planteamiento, ellos no creyeron en eso. Uh-huh. Se mostraron reacios. Es el cambio de paradigma en la mente, pues es un cambio de escasez, es bien difícil. Posteriormente, yo fui con el presidente de Inteduca y el presidente de Intavio, el licenciado Ernesto Ardila y el licenciado José Gregorio Colmenares, y les di una charla al director y a algunos miembros de la comunidad educativa, o sea, la sociedad de padres y representantes. Se mostraron muy reacios a ello. Entonces, bueno, yo los invité y les hice hasta una acotación a Santo Tomás de Aquino, que cuando se presentó Jesús, el hombre dijo que él no creía y le metió dos dedos en la llaga del pecho a Jesús para ver si de verdad era eso. Ok, yo les dije, bueno, sean como Santo Tomás, vayan a la fría, vean mi escuela, denle golpes a las paredes, a ver, y es hecha con botella. Posteriormente, al día siguiente, con el prefecto del municipio de Boruco, Jesús Adolfo Zambrano, fueron en dos taxis, como 10 personas, visitaron la escuela y les hice el recorrido pedagógico, todas las paredes, los frisos, los sistemas estructurales, las paredes en forma vertical, en forma horizontal, todo ese cuento, bueno, y ellos. Y al día siguiente hubo una asamblea de padres y representantes y de la aldea, donde fuimos, se llevó un videobin y se les pasaron videos de la Escuela de Arte Los Cariras y, por supuesto, de otras edificaciones a nivel internacional. Y la gente, pues, ya vio que la cosa era cierta, que se podía trabajar con barro, que se podía construir con bareque, que se podía trabajar con bastidores de madera, y se procedió a una asamblea general donde se sometió a consideración de la comunidad en pleno y fue aprobada por unanimidad. Y el sábado, eso fue miércoles, jueves y viernes, esas tres primeras visitas, y el día sábado empezamos a derrumbar sus paredes de tabla y hacer las bases para la cimentación, o sea, las bases para lo que iba a ser una buena cimentación, vigas de arrastre, vigas corridas, y para posteriormente, en promedio de 2 semanas ya teníamos la losa piso para empezar a construir. ¿Ustedes sintieron que la comunidad percibió como que diciendo, bueno, es que ahora qué nos van a construir la escuela para nuestros chamos con material reciclado? ¿Por qué no me traen cosas como construyen en otros lados? Ellos decían que, ¿por qué no? Pero ellos la que... que eso no, que por qué no lo hacíamos de bloque. Uh-huh. Pero cuando les pasamos los videos, les pasamos las películas, les pasamos el proceso de toda la gente participando así en comuna, porque en la fría han ido hasta chicos de aquí, 20 personas, sí. 30 personas de la Universidad Santiago Mariño, a ayudarme en la mía, desde el momento de la elaboración de los bastidores hasta el embarrado, pues se motivaron, vieron la cosa. Ya cuando comenzamos el jueves y la semana siguiente que vieron gente de San Cristóbal, de Inteduca, de Intavi, ingenieros, todo el mundo echando pico y pala, nivelando el terreno, haciendo huecos, haciendo los cimientos, las bases, las chambas para los cimientos, pues ya cambió, vio que no era que solamente iban a hacer ellos solos, sino que era un proceso de solidaridad, un proceso de participación de otra gente fuera de su comunidad que creía en el sueño y que era el compromiso del gobierno regional, el compromiso del gobernador Gregorio Bielma Muera, de que eso se diera, que se hiciera, pues, que no era que iban a estar solos allá. Bueno, a partir de la tercera semana ya, ahora están sumados. No, hay una señora, mire, que yo publiqué una foto ayer en Facebook tan interesante. La señora llega a las 9 de la mañana, se uh-huh. está hasta las 11 y llena 10 botellas. Y llega a las 2 de la tarde y vuelve, y ella dice, yo lleno 20 diarias. O sea, sin llamarla ni nada, ella llega y llena 10 en la mañana y 10 en la tarde y se va, porque tiene que ir a atender a su nieto, a hacer el almuerzo, y en la tarde viene. Y a veces nos trae aguamiel, uh-huh. aguamiel calientica, porque allá como es montaña, a veces hace frío y estos días ha estado lloviendo mucho. Pero entonces es ese, o sea, es la mentalidad de solidaridad, la mentalidad de colaboración, de lo que llamamos nosotros el convite, esa forma solidaria que tenía el campesino y que fue perdiendo quizás por el consumismo, por la plata, por esa avaricia, por estos antivalores que nos fue metiendo esta sociedad actual a los seres humanos y que no permitió quizás darle la mano al vecino de al lado, sino no, que se hundiera solo cuando podíamos colaborar y que juntados todos podemos hacer cosas maravillosas. Homero, una de las cosas que, bueno, escuchando todo este relato y seguramente las usuarias y usuarios de la Biglietti se preguntarán también, fundamentalmente aquellos que han venido siguiendo la trayectoria de esta escuela Felipe Zambrano de bioconstrucción aquí en el Táchira, pero también desde antes que veníamos hablando de lo que era el impulso o lo que es el impulso de la Escuela de Arte Los Cariras en La Fría. ¿Cómo ha incidido en la evolución de la finalización de la escuela en La Fría? Porque no es un proyecto que se pueda abandonar. No, por supuesto. Pues ahora, por este compromiso en el que el ciudadano gobernador me puso a mí, uh-huh. Pues yo un poco, como en La Fría estaba yo solo. Exacto. Claro, tuve el apoyo de algunas personas en un día, dos días que iban, pero el resto del trabajo, lo que son revoques, todas esas cosas, pues las he hecho yo solo. Pues ahorita he estado dedicado a la de Felipe Zambrano, pero los domingos, por uh-huh. lo menos ayer terminé el armado de dos vigas de corona donde va a ir la cocina, que es la segunda etapa, uh-huh. y donde va a ir la radio comunitaria. De repente este sábado o domingo voy a vaciar esas vigas para ya hacer la estructura, porque el ciudadano gobernador me facilitó la estructura, el hierro y el techo del segundo nivel. Entonces, bueno, en eso estamos, o sea, uh-huh. tratando de también ir como abonando, aunque la Escuela de Arte Los Cariras ya tiene su primera etapa casi finalizada, solamente faltan los pisos y algunos revoques finos, y colocar las puertas, que también las tenemos, pero queremos terminar la segunda etapa para que sea una inauguración completa y que, con el favor de Dios, de repente el Estado, CanTV, el gobierno regional nos faciliten los equipos para montar la radio comunitaria. Así es. Homero, ya para ir finalizando este diálogo, que sin lugar a dudas son antesalas de muchos más que van a venir con respecto a este proyecto y a otros, porque una de las cuestiones que queríamos consultarte es si en este trabajo como comisionado ecológico del Táchira, tanto sea en espacios culturales como educativos, como esta escuela Felipe Zambrano en Ceboruco, se han presentado, ustedes han podido recorrer o percibir la necesidad de que otras escuelas, otros espacios culturales sean o construidos de cero o reconstruidos a través de la bioconstrucción en el Táchira? Bueno, es que eso es lo importante. Ya maestros de los que han ido a llenar botellas, ya por ejemplo en la aldea Santa Clara, uh-huh. Eso es más arriba ya de Ceboruco, Vía La Grita, quiere que se le construya dos salones, uh-huh. pero no en forma vertical, sino con las botellas acostadas. Uh-huh. O sea, todavía mucho más sismorresistente. Bueno, yo pienso que al salir de esto, iremos para la escuela de Santa Clara a construir esos dos salones. Ese ya es bachillerato, uh-huh. es una escuela que tiene desde primer grado hasta quinto año. Entonces, los de bachillerato necesitan construir dos salones. Uh-huh. Entonces, bueno, para allá iremos. Y yo estoy seguro que ahorita va a empezar a correr esta onda, porque el ciudadano gobernador quiere también que se construyan casas. Que si hay alguien que quiera, por ejemplo, una comunidad, 4, 5, 6 personas, bueno, va y se les da la orientación, se les orienta, se les guía, se les presta todo el apoyo y que ellos construyan sus casas con botellas. Entonces, bueno, en eso andamos y el gobernador está muy interesado en que se expanda eso en el Táchira, porque la gente, a raíz de que el gobierno nacional, a través del gobierno del Táchira, se le han dado muchas casas a la gente, pero a la gente se le entrega la llave. Y cuando ellos han ido 2, 3 meses después, resulta que hay otra persona, no es tal que le dieron la llave, porque como el hombre no tuvo sentido de pertenencia con la casa que gustosamente el Estado venezolano le dio, el hombre vende la casa. Pero ahorita, si la gente hace su casa, llena su botella, construye su pared con bareque mejorado, la revoca, o sea, va a tener un sentido de pertenencia, o sea, le va a doler, le va a querer su casa porque esa pared la hizo él. Uh-huh. Entonces, un poco por ahí van pues el sentido, la visión y la misión de esta Comisión Ecológica de enseñar, de transferir saberes a la gente para que la gente empiece a construir sus propios espacios. Uno de los problemas también grandes, bueno, que uno de los aspectos que trabaja la bioconstrucción, el tema de recuperar esos residuos que se transforman en basura para contaminación ambiental, para la construcción de soluciones habitacionales, educativas, culturales, como se ha venido haciendo en el Táchira y en otros muchos lugares de Venezuela y del mundo. Pero vemos, todavía persiste una gran contaminación ambiental, fundamentalmente en las ciudades, también en carreteras, en los campos, las bolsas, las botellas, pero no se ve, capaz que la ignorancia que uno tiene con respecto al tema, pero no se ve un plan establecido y generalizado, masificado, de tener establecido la recolección de esas basuras discriminadas en lo que es el plástico, el vidrio, las botellas, los papeles, los cartones, de una forma masiva. Se ven algunas experiencias aisladas en algunas instituciones, en algunos organismos, pero no es una masificación que permita, por ejemplo, que cuando haya una construcción de un espacio, no se tengan que estar haciendo campañas para recolectar botellas, sino que la gente las lleve. Ya haya un sitio donde se acapare esos residuos transformados en materiales de construcción para la bioconstrucción. Bueno, realmente esa es la función, o sea, de repente generar también que sea autosustentable, que se creen cooperativas para que empiecen a generar ecobloques, o sea, a construir los bloques, y uno va y se los compra a ellos a un precio muy módico, porque eso lleva trabajo, o sea, la recolección del plástico. El verdadero ecobloque es una botella rellena de plástico, las bolsitas del arroz, las bolsitas de la harina, los residuos de donde vienen las pastillas, o sea, todo el plástico que se genera en la casa vaya a las botellas. El problema es que nosotros, es un problema de paradigma, de cambio de conciencia desde el educador, desde la currícula, del diseño de la currícula, desde el diseño de esa currícula, de una verdadera educación ambiental, o sea, es difícil, o sea, no estamos educando a la gente, o sea, no estamos cumpliendo con ese rol de educar, y desde la escuela quizás parte ese principio. Si los docentes nuestros empiezan desde la escuela a buscar, enseñar a los niños cómo llenar la botella, a construir canteros que el niño vea, porque es que la cuestión es aprender haciendo, o sea, que los niños, para que le lleven a sus padres esa y empecemos en general, no estaremos haciendo nada. Entonces es un trabajo colectivo de educación formal donde todos debemos sumarnos para que haya un cambio en cuanto al reciclaje. Sí, cómo no, hay las funciones. En muchos de espacios gubernamentales tú ves el bidón amarillo, el bidón verde, el bidón azul para el plástico, para el vidrio, pero después el viernes de repente recogen todos los bidones y se los llevan para botarlo aquí en San Cristóbal, en San Josecito. O sea, vuelven a mezclar todo lo que costó ahí. O sea, porque falta conciencia, una conciencia ecológica de educación y de formación de la gente. Porque cuando se habla justamente de la necesidad de generar empleo, de generar recursos para la población, justamente esto, hay muchas ciudades de diferentes partes del mundo que han tomado el trabajo del reciclaje como un elemento de fuentes de trabajo para darle a la población que necesita estos recursos. Vamos a ir terminando por aquí entonces este diálogo con el profesor Homero Parra Rangel, comisionado ecológico del Táchira, hablando sobre el desarrollo, el avance de la Escuela Felipe Zambrano en Ceboruco. Gracias, Homero. Bueno, hay, solamente retomo lo de Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Por lo tanto, yo invito a toda la colectividad del Táchira que un domingo cuando vayan al Santo Cristo de la Grita, como tienen que pasar por frente de la escuela, se paren y vean. Vean con sus propios ojos que se puede construir espacios solidarios, espacios dignos y muy bonitos de forma natural. Hasta aquí este nuevo punto y círculo comunicacional, hablando sobre bioconstrucción, hablando sobre ecología en el Táchira, hablando sobre la construcción bioecológica de la Escuela Felipe Zambrano en el municipio Ceboruco, aquí en Táchira, frontera colombo-venezolana. Nosotros nos estamos comunicando en cualquier otra oportunidad desde aquí, desde la web radio CDP La Biglietti.